de las canciones más bellas de New Order noventera, está Regret. Muy de radio. Sí, muy radial. Todos la conocimos en la radio. Muy chévere. Linda, ¿sabes? Linda canción. Gustavo nos saluda. Aparte porque comentó nuestra pregunta de ayer. Ajá. De ese recuerdo feliz de Navidad de infancia. Y dijo que, si una vez repasamos, que el niño Dios le trajo una vez todo lo que pidió en la carta. Muy todo, chévere. Que no volvió muy a pasar. Se portó muy bien ese año. Pero entonces. Y hoy amanece con Antojo de Fouls. Pues escuchemos esto que nos pide nuestro oyente. Esto se llama My Number. Sí, se inicia una nueva hora en Mañanas X. Canción linda esta. Sí, es If I Ever Feel de Phoenix. Ah, preciosa canción y una nueva hora. También para que compartamos con ustedes nuestra pregunta del día, soñando con cosas que quisiéramos musicalmente pasen en 2025 en nuestro país. Simple y sencillo, ¿cuál artista quisiera ver el otro año en Colombia? Muy chévere, sueños, anhelos, deseos musicales para el otro año, ya que este año estuvo movido, pero... Pero también... Como deuditas también quedaron. Hay muchas peticiones por ahí, exactamente, muchas deudas. Y bueno, pues el otro año seguramente se cumplirán muchas. Bueno, Andrés Felipe, ¿cuál artista quisieras ver? Yo quiero ver el otro año al señor Tyler, The Creator. Ok. Lanzó disco este año. Seguramente pues ya anunció fechas para ciertos lugares. Aún no ha oficializado nada por estos lugares, pero espero poderlo ver el otro año, por fin, desde hace ratico yo quiero verlo. Yo sé. ¿Tú? Pues es que ayer también Facebook me recordó que un día como ayer, pero en 2018, se anunciaba The Prodigy. Tremendo. Como headliner de cartel. De Stereo Picnic. De Stereo Picnic de 2019. Cosa que nunca pasó. Que no sucedió. Claramente. Pasaron cositas. Sí. En reemplazo, que fue un gran reemplazo. Underworld estuvo por acá. Además, tocaron después de Nietzsche. Estuvo maravilloso. Creo que esa ha sido mi noche en la historia del festival, ¿no? Estuvo chévere, sí, es verdad. Pero después de un tiempo, estos años, The Prodigy empezó nuevamente a hacer cosas, a anunciar presentaciones. ¿Y por qué no? Bueno, sería muy lindo de Prodigy. Yo sé, falta Kid, pero igual sería buenísimo verlos porque son una tromba completa y porque hay una deuda ahí. Ajá. Ahí en la esquinita con Colombia. De verlos acá, exacto. Sí, tú ya los viste en México. Tremendos. Pues no hay, uno dice como, oh, ¿qué acaba de pasar? Bueno. Entonces sería lindo. Bueno, entonces, arroba la X más música, respóndanos a quién quiere ver el otro año. Pues vámonos con Tyler aquí junto a Kali Uchis. This is After the Storm.